Ya me contaron, estás laburando de albañil y no te gusta. Ya se acabaron esos tiempos de moneda cuando vivías como un campeón. Se terminaron. Si no te pega, te alegra, carita negra. No te equivoques, sé que no sabes remojar ni hacer concreto. Ya se acabaron esos tiempos de moneda cuando vivías como un campeón. Se terminaron. Oficial, sos ayudante, lava los baldes y prepara bien el pastón. Yo te lo pido, no seas tan vigilante, te lo pido, por favor, no te creas tan importante. Si vos no sos oficial, sos ayudante, lava los baldes y prepara bien el pastón. Yo te lo pido. No seas tan vigilante, te lo pido por favor, por favor. Te lo pido por favor. Y las palmas de carita, las palmas. Sé que no sabes revocar ni hacer concreto. Ya se acabaron esos tiempos de moneda cuando vivías como un campeón. Se terminaron. Y las palmas no te creas tan importante. Si vos no sos oficial, sos ayudante. Lava los baldes y prepara bien el pastón. Yo te lo pido, no seas.